semillas transgénicas, organismos genéticamente modificados desde un laboratorio donde le ingresan una bacteria a una semilla para que compita, combata enfermedades, plagas, donde la plaga viene a comer la hoja, se muere la plaga. Pero cuando sale la flor de la papa, viene la abeja a polinizar y ella también se muere. Ahora, por lógica, si se muere la plaga, se muere la abeja que está polinizando, toda esta bacteria va a depositarse en el fruto. Y ese fruto no lo estamos consumiendo nosotros los seres humanos. Ahorita estamos hablando, tú me estás diciendo de papa, pero nosotros, la humanidad, Colombia, ya está consumiendo semillas transgénicas. ¿En dónde nos las estamos comiendo? En la Coca-Cola. No se las estamos comiendo en las hojuelas de cornflakes, de Kellogg's, en todas estas multinacionales, en donde están trabajando en maíz, sorgo, soya, cebada.